noches, amigos oyentes de la 94.5 Radio Norte Comunicaciones. Ya estamos aquí una vez más en un programa de respuesta bíblica y queremos que en esta una hora de programación ustedes puedan acompañarnos. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decirnos por mensaje, lo pueden hacer. Después vamos a dar los números para aquellos que hoy quieran ponerse en contacto con nosotros. Saludamos a todos los que escuchan esta radioemisora y a aquellos que nos ven a través del canal 20 de Norte Cablevisión, así como también a aquellos que escuchan la retransmisión de este programa a través de otras radioemisoras. Tenemos oyentes de Ciudad del Este, de Coronel Oviedo, de Guayaybí, de diferentes ciudades que escuchan por medio de otras radioemisoras, y aquellos que vía internet escuchan en otros países. Saludos para ustedes también. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a mucha gente a través de la tecnología. Es una pena que la mayoría de las personas usan para tonterías la tecnología. Mucha gente está perdiendo su tiempo enviando y recibiendo mensajes que no valen la pena, pero nosotros damos gracias a Dios porque podemos usar la tecnología sanamente para poder así difundir la palabra de Dios. Así que muy bienvenidos una vez más a todos ustedes a esta programación de respuesta bíblica, y como siempre vamos a orar en esta primera parte del programa. Padre Celestial, nos dirigimos a ti una vez más porque tú permites que hagamos esta programación. Te pido por la vida de todos nuestros oyentes, que el Espíritu Santo obre en sus vidas y que a nosotros nos puedas dar entendimiento para poder hacer correctamente esta programación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La reflexión de la buena semilla dice, capítulo 3, versículo 8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que sostengáis a los débiles. Título de la reflexión: su hermano está atrapado ahí, abajo. Al este de Basilea, Suiza, unos obreros estaban construyendo una canalización para las aguas residuales. Para ello, era necesario excavar una zanja de 5 metros de profundidad. Como no había llovido desde hacía varias semanas y el suelo estaba duro y seco, no reforzaron adecuadamente las paredes laterales de la zanja. Pero esta negligencia resultó catastrófica, pues de repente, en un lugar inestable, las paredes se derrumbaron y sepultaron a varios obreros. Los socorristas llegaron inmediatamente. Muchos curiosos también se acercaron para ver las operaciones de salvamento. Entonces, una mujer se acercó a uno de ellos y, poniéndole la mano sobre su hombro, le dijo: «Cristian, ¿sabes que tu hermano está sepultado ahí?». Al escuchar estas palabras, el hombre palideció. Rápidamente se quitó su abrigo, tomó una pala y se metió en la zanja para excavar con todas sus fuerzas junto a los demás, sin descanso, hasta rescatar a las víctimas, incluido su hermano. Amigos creyentes, aquí hay una lección para nosotros. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor es prisionera de esta naturaleza de pecado, que nos excluye de toda relación con Dios? ¿Nos preocupamos por ellos? Perdidos y tristes, al igual que estos obreros, necesitan ser liberados. Tengamos compasión para socorrer a nuestros padres, vecinos, compañeros de trabajo. Hablemosles de Cristo el Salvador. Él es el único camino para pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida eterna. En Suiza, dice aquí esta reflexión, en una ocasión, unos cuantos obreros estaban construyendo una canalización para las aguas residuales. ¿Y qué sucedió allí? En ese lugar, las paredes se derrumbaron y sepultaron a varios obreros. Entonces, cuando el hermano de una de las víctimas se enteró que su hermano estaba sepultado, rápidamente se quitó su abrigo, tomó una pala y ¿qué hizo? A continuación se metió ahí en la zanja para excavar con toda su fuerza junto a las demás personas, sin descansar hasta poder así rescatar a las víctimas y también así rescatar a su hermano. Y esto lo que nos enseña, o sea que aquí hay una lección. Vemos que cuando el hermano de una de esas víctimas se enteró lo que le sucedió a su hermano, rápidamente él no perdió tiempo para ir a socorrerle. Y de la misma forma vemos que en lo espiritual, hablando ya espiritualmente, ¿cuánta gente a nuestro alrededor es prisionera de la naturaleza del pecado que nos excluye de toda relación con Dios? O sea, ese hombre que estaba allí sepultado nos recuerda al pecador que está sin Cristo, que está allí sepultado bajo el pecado. ¿Y cuánto nosotros tenemos para hacer? Los creyentes, ¿será que realmente nos preocupamos por los demás? Perdidos, al igual que esos obreros, necesitan ser liberados los pecadores que están sin Cristo. La Biblia dice que en una ocasión el Señor Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor, y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Y ese mismo sentir el Señor quiere que nosotros tengamos de los perdidos. En Tito 3:8 dice que los que creen en Dios tienen que procurar ocuparse en buenas obras, dice. La salvación no es por obras. Un creyente no se va a salvar por predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, ya que Jesús nos ordenó ir por todo el mundo y predicar. Pero uno no se va a salvar por predicar a los demás. Pero dice la Biblia que los que creen, o sea, los que ya son salvos, tienen que procurar ocuparse en buenas obras. Y una de esas buenas obras es justamente predicar el Evangelio a los perdidos. De todas las buenas obras que un cristiano puede hacer, la obra más grande que uno puede hacer por su prójimo es predicarle el Evangelio. Tenemos que tener compasión para socorrer a nuestros padres, vecinos, compañeros de trabajo, los que son estudiantes, a sus compañeros del colegio o de la universidad. Tenemos que hablar de Cristo, el Salvador. O sea, esta reflexión de hoy nos exhorta a los creyentes a tomar en serio la predicación del Evangelio. Jesucristo es el único camino para pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida eterna. Y Dios quiere que nosotros, los creyentes, proclamemos el mensaje de la salvación a todos aquellos a quienes encontremos en nuestro camino. Bueno, así empezamos el programa. Pueden enviar sus mensajes. ¿A qué números pueden enviar? 0983-2083-53 o al personal 0971-65-6297, 0983-2083-53 o al 0971-65-6297. Comenzamos con una pregunta que nos ha enviado el hermano Carlos Valdés por medio de un audio. Bueno, tenemos un audio de Carlos Valdés. Sí, vamos a ver si podemos acá reproducir. Ahora, Eclesiastés 10:20, cuando pueda. Por favor, hermano, por favor. Bueno, este es el audio que nos había enviado Carlos Valdés de Lambaré. Nos pidió leer y explicar Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Sí. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, ese versículo de Eclesiastés lo que está enseñando es que por más de que uno tenga razón cuando empieza a quejarse o a criticar a un rey, podría ser también un presidente, al gobierno o una persona de la alta sociedad, por más de que uno tenga razón, no debería hacerlo en público, porque tarde o temprano se sabrá lo que uno está diciendo, de esa clase de personas. Y si uno habla en público quejándose, ya sea de un rey, de un presidente, de las autoridades o de una persona que es rica, uno puede decir algo de más y no va a faltar a alguien que le haga saber a ellos, sobre todo ahora en este tiempo en que es fácil enterarse de las cosas por el tema de la tecnología. Uno tiene que tener mucho cuidado de hablar de más, y en ese sentido es que aquí se está diciendo que tenemos que tener cuidado. Y por eso las aves que se mencionan acá nos recuerdan a esa expresión idiomática que solemos utilizar cuando hablamos y decimos un pajarito vino y me contó. O sea que aquí mismo ya se está refiriendo a eso. Está hablando en forma metafórica que aquellas personas tarde o temprano van a enterarse de lo que decimos. Y es por eso que aunque uno tenga razón en criticar muchas veces algo que es, o sea, uno está en su razón, uno no tiene que hacerlo, no es necesario que lo haga en público, porque uno puede decir de más las cosas. Es un consejo para la vida práctica, esto de Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Creo que ese versículo tenés ahí en guaraní, si puedes leer, o no era ese. Sí, veis ahí, Eclesiastés, Nimbuatipa, Añe y Mokoipa. Después a pupe yepebe, anire maldecí, neretaru y chape. Añe mi jame yepe, de cotupe, anire maldecí pe y pira pire getababe. Umi wira ibate o bebeba, o wira jacuane neñe, jaomiten biwai y pepova, o ikuaucane neñengue. El siguiente mensaje dice: buenas, hermano Milciades, y el hermano que te suele acompañar, bendiciones. La comida sacrificada a ídolos. 1 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13. Puede ser. ¿Podrías explicar, hermano? Soy la hermana Benjamina. Sí, gracias por el mensaje. Antes de ir a 1 Corintios, vamos a leer ese pasaje. Quería también aquí compartir un audio de uno de nuestros oyentes. Vamos a escuchar, él es Elías de San Antonio, que suele escuchar nuestra programación, y quiero aquí compartir una parte de este mensaje de este oyente antes de leer ahí en Corintios. Una vez llegó a comentarse entender porque me apuse pesa a te cuatía ya la hace siempre ir a la iglesia católica andan hace llenan ver las expectativas porque es como está titimba el oye ye o inventar y pues ya ni me encuentro la jato y que alguien lo irá a avisar la anda y o pepe la se allí esa te hace siempre a mi acuerdo la iglesia católica pues no llena la expectativa a sande jato y que alguien y haciendo anda y pepe la se lugar allá pero se muchas veces a ti allá vecinos cuera allá se familia cuera mismo allá va a ir a ser gela o la iglesia evangélica, ¿verdad? Me convirtió a la cristiana de verdad ya. Mi falla y la recoa, pues. Porque anga, no me arrepentí de veras a cada día más, ahora enseñan de ya la vez a cada día más a ese Cheresa P.A. ya, cuando anga con la leería la Biblia, este treinba, pero la gente cuidando así la revés, mal anda conocida, abuela, y en de ya la vez a la y palabra, porque prácticamente, oye, ese es la. A través de la Biblia. Ya ni me pongo en cuenta. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestros oyentes que manifiestan cómo han aprendido bastante a través de la radio, no solo a través de este programa, sino de otros programas. Y damos gracias a Dios por el crecimiento espiritual de esos hermanos. Bueno, vamos a leer ahora la pregunta que nos hizo la hermana Benjamina de 1 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, él que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo a su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, una de las preguntas que los corintios le hicieron al apóstol Pablo era eso relacionado a los animales que se sacrificaban en los templos paganos. Tenemos que recordar que los corintios, o sea, los cristianos de Corinto, eran una minoría, eran muy pocos dentro de una sociedad tan pagana e inmoral como era la ciudad de Corinto. Y la sangre de esos animales eran sacrificados a los ídolos. Y muchas veces esa carne era vendida en los mercados de la ciudad. Y por eso algunos cristianos de Corinto empezaron a dudar de que esa carne estaba contaminada, o sea, era impura y no debía ser comida por los cristianos. Entonces Pablo, ¿qué es lo que le dice a los corintios, a los cristianos de Corinto, para que ellos se tranquilicen? Le dice, acerca pues de las viandas, versículo 4 que leímos, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, lo que le estaba diciendo es que sacrifiquen a quien sacrifiquen, en realidad esos no existen, esos dioses falsos que ellos tenían no existen. Es cierto que los demonios actúan en las religiones falsas, pero si un cristiano tenía la oportunidad de comer algo, mientras que no se le esté diciendo nada acerca de esa comida, ya sea carne o sea lo que sea, uno podía comer y lo puede hacer hasta el día de hoy. Pero si alguien dice que eso fue sacrificado a un ídolo, abiertamente está diciendo eso, ya ahí el cristiano no debería comer, por más de que tenga la convicción de poder comer, porque hay personas que le están viendo si él come algo sacrificado a los ídolos. Por ejemplo, en nuestro contexto, digamos, en nuestro país, si alguien dice, bueno, esta comida fue ofrecida a San Cayetano o a San Juan, o como hacen los católicos, esa comida en la novena paja que hacen los católicos, eso tampoco un creyente debería comer para no ser de tropiezo a otras personas. O sea, aquí se está hablando, en primer lugar, del amor. Es el amor lo que hace que los hermanos y hermanas en la fe se vuelvan cada vez más maduros. No es que uno tiene que comer o dejar de comer algo porque alguien le impuso o porque alguien le está obligando, sino uno tiene que hacerlo por amor, a no herir la conciencia de los demás. Como dice Pablo, un ídolo no es nada. Sabemos que hay un solo Dios, y aunque haya muchos que tengan dioses, todos esos son dioses falsos. Para nosotros hay un solo Dios. Entonces vemos que no es por el conocimiento que uno tiene que uno deja de comer algo o deja de hacer algo, sino más bien para no ser de tropiezo para los demás. Los alimentos que eran ofrecidos a los ídolos no tienen no tenían y no tienen hasta ahora ningún efecto en la vida espiritual de un cristiano que es fuerte. Y el cristiano que es fuerte tiene que ponerse en el lugar del que es débil, porque no va a faltar alguna persona que se ofenda si uno come morcilla o si uno come carne de cerdo y cosas así. O sea, todo lo que nosotros decidamos tiene que ser siempre para no ser de tropiezo a otras personas. Por eso dice acá el versículo 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, no tenemos que ser de tropiezo para nadie, ni para los hermanos en la fe, ni para los mundanos, porque hacer tropezar a otras personas es algo muy serio. Un cristiano constantemente tiene que cuidar su testimonio, lo que dice, lo que hace, porque uno está siendo observado por los demás. ¿Qué dice en Romanos 14? Ahí también se habla de algo relacionado a este tema. ¿Qué dice en Romanos capítulo 14, versículo 13 en adelante? Vamos a leer del 13 al 15 primero. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Sí, y también puedes leer ahí en ese mismo capítulo que dice versículo 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, es pecado. Ahí está claro que si uno tiene la convicción de que puede comer algo, lo puede hacer. Pero si va a ser de tropiezo a otras personas, entonces mejor evitar comer eso. Eso en cuanto a la comida, no en cuanto a otros pecados. Hay pecados que abiertamente se condenan en la Biblia, y eso ni siquiera hay que preguntarle a Dios si uno puede o no puede hacerlo. Por ejemplo, el caso de la fornicación, el adulterio, la borrachera y otros pecados. Pero en el caso de la comida, si uno, como dice acá, confía en que lo que está comiendo, o si es que lo que está comiendo no está mal, entonces lo puede hacer. Pero si va a ser de tropiezo, o si le va a debilitar espiritualmente a otra persona, entonces uno tiene que, por lo menos frente a esa persona, no estar comiendo eso para no ser de tropiezo para ellos. El siguiente mensaje dice: paz del Señor, hermanos. Está bueno el programa. ¿Podrían explicar sobre el cumplimiento del mandamiento? Gálatas, capítulo 5, versículo 3 y el versículo 14, no más. ¿Qué coincidencia vemos? Nos ha enviado el hermano Benito. Gálatas, capítulo 5, versículo 3, primeramente. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Bueno, vemos aquí que si alguien insiste en que hay que circuncidarse, entonces está obligado a guardar toda la ley. La misma cosa, si alguien insiste que el sábado hay que guardar, entonces tiene que guardar toda la ley. O si alguien insiste que el diezmo es obligatorio y que hay que dar, entonces tiene que guardar toda la ley. No es que uno tiene que estar eligiendo qué ley del Antiguo Testamento uno va a guardar. porque cuando a los Gálatas vinieron unos cuantos maestros falsos a enseñar, empezaron a confundir a los hermanos diciéndoles que, además de creer en Cristo, ellos tenían que guardar la ley, incluyendo la circuncisión. Pero aquí dice Pablo que toda la ley se cumple en amar al prójimo. O sea, la persona que ama al prójimo ya está cumpliendo la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, se nos dice muy bien que aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición esa gente que insiste en que hay que guardar la ley? Están bajo maldición porque nadie puede cumplir una parte nomás de la ley. Uno tiene que cumplir totalmente la ley. Y si uno no cumple totalmente la ley, está bajo maldición. Es por eso que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, y mucho menos queriendo guardar la ley. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí. Después de escuchar un himno, vamos a seguir leyendo los mensajes. Seguimos aquí leyendo los mensajes. Pueden seguir enviando sus mensajes. Vamos a dar una vez más los números para aquellos que quieran hacerlo: 0983-2083-53 o al 0971-65-62-97. Este mensaje dice: estoy escuchando la sana doctrina desde Mingaguazú. Saludos a todos los que escuchan en Mingaguazú, Ciudad del Este y otros lugares del departamento de Alto Paraná. Paz de Dios, hermano. Una pregunta. Yo siempre voy a visitar a mi hermano espiritual, pero cuando yo estoy en su casa, siempre agarra su Biblia y empieza a predicarme. ¿Y por qué está perdiendo tiempo? Porque no se va a predicar a los impíos. Bendiciones. Y no tenés que irte más entonces. ¿Para qué te vas a ir? Entonces, sería bueno que le digas. O sea, yo ya no voy a ir, no vengo más a tu casa. ¿Por qué no le predicas a gente impía, a gente mundana? Ahora, si es que ese hermano quiere compartir contigo pasajes bíblicos que van a ser de edificación, tanto para él como para vos, eso yo no veo mal. Pero si es que te está considerando una persona inconversa, una persona impía, realmente no tiene sentido. Y sería bueno que le digas, bueno, yo ya no vengo más porque siempre me estás predicando. Es mejor que inviertas tu tiempo en gente que todavía no es creyente. Bendición, hermano. Un gusto de escuchar de nuevo. ¿Me podrías leer y explicar? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 29. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 29. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el póster enemigo que será destruido, enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan por los muertos. Bueno, en primer lugar debemos considerar que hay un orden para la resurrección. La Biblia dice que Cristo es la primicia. Primicias, dice, de los que durmieron es hecho. Esto nos recuerda a lo que festejaban los judíos en la época de la Pascua. Ellos tenían el día de las primicias, la fiesta de las primicias, cuando lo primero que brotaba, lo primero que salía, ellos ya ofrecían a Dios. Y en ese mismo día en que ellos estaban celebrando eso, ese mismo día Cristo resucitó. Y así también vemos que un día todos aquellos que son de Cristo van a resucitar. O sea, Cristo ya es un adelanto de lo que será la resurrección de todos los salvos, de todos los hijos de Dios. Dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice. Por culpa de Adán, o a través de Adán, entró el pecado y entró la muerte en este mundo. Pero a través de Cristo entró la vida eterna. Y hay un orden, dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice. La segunda venida de Cristo es de dos fases. Por un lado está el arrebatamiento de la iglesia cuando Él vendrá a buscar a los salvos, y también su segunda venida, cuando Él en forma visible vendrá en las nubes, y dice la Biblia que todo ojo le verá. Pero ya cuando Él venga en las nubes a buscar a su iglesia, allí dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay un orden en que suceden todas las cosas. Dice también, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia dice allá en Apocalipsis 20 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí en Apocalipsis puede leer que dice, el capítulo 20, Ahí vemos que finalmente la muerte va a ser destruida. Apocalipsis, vamos a leer qué dice, capítulo 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, vemos así que la palabra de Dios dice que la muerte será el postrer enemigo que será destruido. Cuando entró el pecado en este mundo, entró también la muerte. De todas las cosas desagradables que hay en esta vida, las enfermedades, los problemas, las guerras y otras cosas negativas y desagradables, sabemos que lo peor es la muerte y lo que viene después de la muerte, que es el infierno. Pero finalmente eso va a terminar. Nunca más nadie va a morir, porque dice la Biblia que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y también dice la Biblia que después de todo eso, después de que el Señor ponga en orden todas esas cosas, dice que el Hijo de Dios va a sujetarse al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto no quiere decir que Jesucristo sea inferior a su Padre. Sujetarse a alguien no significa que uno sea inferior, sino que sujetarse a alguien es simplemente una función que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, en una casa, el hombre es el que tiene que ser cabeza de la mujer y no talón. Entonces vemos que la persona que se sujeta, en ese caso la mujer, no significa que sea inferior delante de Dios. Tanto un hombre como una mujer son iguales delante de Dios, pero la función es diferente. Al sujetarse una mujer a su marido, no significa que sea inferior delante de Dios, sino que esa es su función, sujetarse. Los hijos, la misma cosa, tienen que sujetarse a sus padres, pero eso no significa que sean inferiores esos hijos delante de Dios, sino que esa es su función. Y Cristo, dice la Biblia, que va a sujetarse al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto quiere decir que esto va a cumplirse porque es parte de la función de Cristo, pero de ninguna manera esto enseña que él sea inferior a su Padre. También aquí se habla del bautismo por los muertos, porque ya desde la antigüedad los paganos practicaban eso de bautizar por los muertos. Y por eso Pablo le dice a los corintios, ¿cómo es posible que algunos nieguen la resurrección si incluso los paganos tienen fe? Por eso practican el bautismo por los muertos. Es el único versículo del Nuevo Testamento donde se habla del bautismo por los muertos, pero la iglesia cristiana no practica ese bautismo por los muertos. Los mormones practican el bautismo por los muertos, pero eso es algo totalmente diabólico, algo pagano que practican los mormones. Y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se menciona esa práctica. Esta es la única vez que aparece, 1 Corintios 15, 29, y se está refiriendo a lo que hacían los paganos. Este mensaje dice: ¿donar sangre es bueno si mediante la sangre de Cristo nos hemos salvado? Sí, donar sangre es bueno porque es ayudarle a una persona. No podemos negarle a alguien que necesita sangre la donación. Los testigos de Jehová prohíben que uno pueda o que tenga que donar sangre. Eso es algo totalmente diabólico de parte de esa secta, los testigos de Jehová. La Biblia dice que hay que salvar a los que están en peligro de muerte. Jesús mismo es un ejemplo. Él mismo derramó su sangre por nosotros para que seamos salvos. Y ese ya es un ejemplo del amor que hay que demostrar cuando alguien necesita algo, sobre todo la donación de sangre. Y Proverbios 24:11 dice que hay que salvar a los que están en peligro de muerte. Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Sí. Romanos 13:10 podemos leer también, que dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. O sea, vemos que si alguien le niega sangre a alguien que necesita, entonces está haciendo mal a su prójimo. Y Jesús, con su sangre, repito, nos limpió, nos lavó de todos nuestros pecados. y él ya es un ejemplo de cómo hay que pensar en los demás. Este mensaje dice: está buenísima la programación, que Dios siga usando su vida. Quiero hacer una pregunta. Hay congregaciones que dicen que deben ser bautizados con el Espíritu Santo, pero la Escritura dice, cuando uno vino a Cristo, ya no le falta nada, según Colosenses, en Cristo estáis completos. Nos ha enviado Óscar López de Campo 9. Sí, Óscar López de Campo 9. Sí. Bueno, en cuanto a el ser lleno, o mejor dicho, aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo, o la misma cosa, el tema de la palabra unción. Tanto el tener el bautismo del Espíritu Santo como recibir unción son dos cosas totalmente distorsionadas por algunas congregaciones. La Biblia dice que todos los verdaderos cristianos ya han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y esto no es algo que nosotros estamos inventando. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que todos los salvos, todos los hijos de Dios han sido ya bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, esas carcajadas, esas risas, esas payasadas que hacen en muchas congregaciones cuando empiezan ahí a cacarear o empiezan a caerse en el piso, empiezan a gritar, eso no es nada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ahora se está blasfemando el nombre de Cristo con todo eso que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo? Y también dicen que uno tiene que hablar en lenguas para probar que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos los verdaderos creyentes, hablen o no hablen lenguas, todos han sido bautizados en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, ¿qué dice? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí está, fuimos todos, dice. No dice algunos nomás, no dice los que hablan en lengua nomás, o no dice los que caen en el piso, o los que gritan. No, aquí dice todos hemos sido bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hola, ¿qué tal? Paz del Señor, hermanos. Excelente la programación. Soy la hermana Laura de Paso Yubay. ¿Podrían pasar la música? Yo quiero ser fiel al Señor. Bendiciones. Bueno, no conozco yo esa canción. En este programa generalmente ponemos himnos de Sion. No solemos poner otro tipo de... A veces ponemos así música cuidadosamente seleccionada, porque ahora hay mucha música cristiana comercial, cantantes cristianos supuestamente, pero que copian a los mundanos. Ese tipo de canciones nosotros no ponemos. Generalmente ponemos himnos de Sion y este mismo tema. Yo no conozco, si es que nos puede quizás después, cuando tenga, enviar para poder analizar y ver si vale la pena, entonces podemos poner en el programa. Otro error que también cometen algunos es decir, quiero dedicarle la alabanza a fulano, dice. Y eso está mal, porque la alabanza es para Dios, no es para dedicarle a alguien. En todo caso, tiene que dedicarle otro tipo de música, pero no alabanza, porque la alabanza tiene que ser para Dios, no para una persona. Bueno, en esta última parte del programa, quiero orar para terminar. Quiero orar por algunos oyentes que están con problemas de salud. Entonces, así vamos a despedirnos en esta noche por medio de una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por esta programación que hoy pudimos hacer. Quiero pedirte por la vida espiritual de todos nuestros oyentes, y también quiero pedirte por aquellos que están con problemas de salud. Quiero pedirte por el papá de la hermana Felicia de Guayaquicuá, también por la mamá del hermano Derlis Vergara, para que pongas tu mano sanadora sobre ellos, para que tú mismo estés guiando a los doctores. También doy gracias por Carlos Javier Marecos, que está mejor. Pedimos por su vida, también por sus padres y por todos aquellos que están con problemas de salud, para que pongas tu mano sanadora sobre ellos y que cada día más personas puedan despertarse a través de la predicación en este programa Respuesta Bíblica, y que tu santo nombre sea glorificado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.